Buenos días, hermanos queridos. Vamos a tener un estudio muy productivo, muy bueno. Damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Cuando hablamos de atletas de alto rendimiento y cuando Pablo nos enseña que nosotros debemos de ser como atletas que están en el estadio compitiendo, necesariamente tiene que haber una preparación, ¿verdad? Y necesariamente tiene que haber una estrategia o una técnica para llegar a ser el campeón. Hoy vamos a ver, con la ayuda del Señor, una estrategia para dejar el pecado. ¿Usted tiene luchas como las tengo yo? ¿Somos todos pecadores? Y eso es algo que está en nuestra naturaleza heredada por Adán. Y solo hasta cuando esa naturaleza caída vuelva al polvo de la tierra, pues dejaremos de sufrir los inclementes ataques de esa naturaleza caída, que en muchas partes de la Biblia se llama como carne. Padre, te queremos dar gracias en esta mañana por tu preciosa palabra. Queremos darte gracias por tu Hijo Jesucristo. Queremos darte gracias porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Queremos darte gracias porque su obra es suficiente, Señor, para ti. Y tú estás complacido con la obra y el sacrificio de tu Hijo Jesús. Te damos gracias porque en los méritos de Él tú nos has perdonado nuestros pecados, desde el día que hemos nacido hasta el día que volveremos a ti, nuestra alma, nuestro espíritu y el cuerpo volverá al polvo de la tierra. Gracias porque tenemos tu Santo Espíritu, que es la fuente de poder para que nosotros podamos salir victoriosos en nuestras luchas. Ayúdanos en esta mañana, te lo imploro y te lo suplico, a que salgamos con convicciones claras, firmes, fuertes, de que en esta batalla tu Hijo Cristo ya venció y nosotros estamos caminando sobre la victoria de Cristo. Te rogamos que nos ayudes a entender esto, Señor, y aplicarlo. Saber que nosotros somos más que victoriosos en la obra de tu Hijo Cristo. Para la gloria tuya, Señor, añade gracia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice lo siguiente: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de muy buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Segunda carta a los Corintios, dije, o una. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. ¿Sí? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchos nos preguntamos por qué tanta tentación. ¿Por qué la tentación es tan atractiva, tan implacable, tan poderosa? ¿Por qué Dios no ajusta el grado de nuestras tentaciones de tal manera que la balanza se incline a nuestro favor, cierto? Sería mejor así. En la carta a los Romanos dice: realmente no entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo correcto, no lo hago, y en cambio hago todo lo que odio. Haga un inventario de su vida preguntándose lo siguiente: ¿cuál es su tentación más persistente? ¿Cuál es ese pecado que lo tiene ahí luchando? ¿Por qué es tan difícil decir no a la tentación y sí a Dios? Algunas sugerencias podría ser, pues, ¿por qué no hace desaparecer a Satanás, no? Sería fácil. Dios todo lo puede. Si Dios lo aniquilara o por lo menos lo confinara al abismo, podríamos tomar pasos gigantescos en nuestro caminar con el Rey y estaríamos más inclinados a resistir su seducción. O podríamos pedirle a Dios que enfriara nuestras pasiones, nuestros deseos. Todos hemos escuchado decir a alguien, sé lo que debo hacer, pero simplemente no puedo. He tratado, le he pedido a Dios que me ayude, pero he fracasado. Santiago nos dice que la tentación viene de nuestros propios deseos, de nuestro propio corazón salen esos malos deseos que nos seducen y nos arrastran. Pero quiero que esta mañana usted entienda algo, y es que hay unas razones para la tentación. La tentación en sí no es mala. El Señor Jesucristo fue tentado, no pecó. La primera razón por la que existe la tentación es la siguiente. Es para una prueba de lealtad. No podemos decir que amamos a alguien hasta que hayamos hecho algunas decisiones difíciles a su favor. De la misma manera, no podemos decir que amamos a Dios a menos que les hayamos dicho no a las tentaciones insistentes. ¿Ama usted a Dios? ¿Qué sucede cuando es confrontado en una decisión difícil? Como el decirle sí a satisfacer sus necesidades, sus pasiones o controlarlas. Nuestra respuesta a la tentación es un indicador exacto de nuestro amor hacia Dios. Uno de los primeros pasos para enfrentarse a la tentación es verla como una oportunidad para probar qué tanto amo a Dios. Cada tentación nos deja peor o mejor, pero neutral no podemos quedar cuando viene. Lo importante es definir si preferimos los placeres del mundo o los que vienen de parte de Dios. Juan nos enseña que no debemos llamar a este mundo ni las cosas que él nos ofrece, porque cuando amamos al mundo, no tenemos el amor del Padre en nosotros. Entonces, el primer punto para las tentaciones, ¿por qué están? Pues es porque es una prueba de la lealtad hacia Dios. El segundo es porque esos sentimientos y esas pasiones deben de ser transformadas. La segunda razón por la que Dios no nos facilita nuestras decisiones es porque la tentación desarrolla nuestro carácter. Si usted ve sus luchas contra el pecado solamente como una pesadilla, nunca aprenderá todo lo que Dios desea enseñarle a través de ella. Dios quiere algo mejor para nosotros, hermanos. El propósito de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. No podemos decir no a la tentación sin decir sí a algo mucho mejor. Y el tercer aspecto por la que están las tentaciones es porque nos da fortaleza en nuestras debilidades. Así que no lo vea como algo malo. La tentación en sí no es mala. Ceder a la tentación, malo, pero la tentación en sí no es mala. Dios usa nuestros pecados para mostrarnos su gracia y su poder. Romanos nos enseña que la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. A Dios le interesa la esencia de nuestras motivaciones. La parte más importante de nosotros es aquella que nadie, excepto Dios, puede ver, y Él quiere empezar su trabajo allí. Cualquier cosa que sea, Dios puede librarlo de ese pecado. Usted y Él pueden atacarlo y exterminarlo. El pecado no debe tener dominio sobre usted, hermano, hermana. Puede estar seguro de que Dios nunca le va a quitar algo bueno. Nunca. Todos los días invierta algunos momentos para agradecer a Dios por lo que está haciendo en su vida, particularmente en la forma en que Él le mostrará su fortaleza y gracia en el momento de su debilidad. ¿Vamos bien? ¿Entendemos que vamos a ser tentados toda la vida? Toda la vida. ¿Hasta que muramos? Hasta que muramos. Así que no se afane porque no le lleguen tentaciones. Necesitamos una estrategia, es para cuando vengan, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y entendiendo desde la perspectiva de Dios que las tentaciones son, primero que todo, para mostrar nuestra lealtad a Él, para cambiar esos sentimientos que tenemos malos, y tercero, para tener fortaleza. Para eso vienen nuestras vidas. Y hay tres condiciones necesarias si queremos decirle no a esas tentaciones. Vamos unas hojitas atrás en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. ¿Para qué? Para que la podamos soportar. Y Santiago dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando la haya superado, ¿va a recibir qué? La corona de vida que Dios tiene preparada ¿para quién? Para el que le ama. Hay tres condiciones esenciales para que usted deje ese pecado. Y lo primero que tiene que tener en cuenta, hermano y hermana, es que Dios es bueno. ¿Cree usted que Dios es bueno? ¿Cree que justo en el lugar, en la circunstancia en la que está usted ahorita, es por la providencia y el amor de Dios y su misericordia, su gracia, que donde está justo en este momento es donde Dios quiere que usted esté? Dios es bueno, porque donde usted se encuentra en este momento está aprendiendo. De usted depende que sea doloroso. De usted depende que sea largo el proceso. Pero donde usted está, es donde Dios quiere. Debido a la maldad que existe en el mundo, es muy difícil aceptar la realidad de la bondad de Dios. Sin embargo, mientras no creamos esto de todo corazón, estaremos paralizados en nuestro crecimiento cristiano. En Génesis, vemos cómo Satanás ha actuado desde el principio y actúa hoy en día de la misma manera en nuestras mentes de hijos de Dios. En Génesis 3, 4, 5, vemos cómo Él coloca en Adán y Eva una mentira que los hace dudar del amor de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, Génesis 3, 4, 5, no moriréis. Sabemos lo que Dios dijo, ¿no? El día que Él coma, mueren. Y Dios es justo y es verdad. Ese día murieron espiritualmente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de Él comáis, mire lo que dice la serpiente, sino que sabe Dios, Él es mentiroso, Él los está engañando, que el día que Él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Inmediatamente la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos aquí que en el huerto de Edén habían más de 100 árboles de todos los frutos, pero Satanás enfocó la tentación a uno solo. Hizo quitar de Eva la mirada de la bendición tan grande que Dios tenía sobre ellos y la puso sobre un solo árbol. Y ella, viéndolo todos los días, después de tener esa conversación, dice que lo vio y dijo, este árbol está bueno, es agradable, y pecó. Hoy día Satanás usa una estrategia similar para hacer que nos sintamos insatisfechos con la voluntad de Dios para nosotros. Nuestro enojo ante las circunstancias y nuestra rebelión contra los mandamientos de Dios radican en nuestra falta de confianza en la bondad de Dios. ¿Cómo reacciona ante sus deseos insatisfechos? Piense un segundo ahí. ¿Cómo reacciona ante las cosas y esos deseos que tiene y no son satisfechos? En el trabajo, ¿está contento con su sueldo, con su trabajo? ¿Está contento con las horas que trabaja, con lo que necesita para el diario vivir? ¿O está insatisfecho allí? ¿Con su familia? ¿Está insatisfecho? ¿Con sus hijos? ¿Con su esposa, su esposo? ¿Con sus padres? ¿Insatisfechos estamos? ¿Qué tal en el matrimonio? Una cosa es la familia, ¿no? Y otra cosa es, pues, mi costilla. El problema del esposo y la esposa. ¿Ya no la amamos como antes? El amor es una decisión, no es un sentimiento. Yo decido amar. Ella decide amar. ¿Qué tal con el estudio? ¿Insatisfecho porque no ha acabado la carrera, porque no tiene el estudio suficiente, porque no le alcanza el estudio para ganar más, porque no tiene el estudio y ya que se le fue la vida? ¿Qué tal la insatisfacción con la iglesia? La culpa. ¿Cómo reaccionamos ante las insatisfacciones? ¿A quién culpamos? Afirmemos nuestra creencia en la bondad de Dios. Satanás lo que quiere todo el tiempo es que dudemos de que Dios es bueno. ¿Y Dios es bueno? Qué bueno que lo creemos. Vayamos al Salmo 145. Guárdelo, ráyelo, apréndaselo. Es una canción hermosa. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria, de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Ciertamente, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino, digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Y miren esto tan hermoso: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Cumplirás el deseo de los que te temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Si aceptas el hecho de que Dios es bueno, habrán dos resultados. Te rendirás sin reservas a Él. No tendrás temor de ser engañado. Si yo acepto que Dios es bueno, yo voy a confiar en Él, sin reservas. Y lo segundo es que voy a estar sediento de un cambio, sabiendo que los pozos de agua que hay en el mundo no me van a satisfacer más que los ríos de agua viva que Dios ha colocado en mi corazón. ¿Estás preparado para aceptar el plan de Dios? Dios tiene un plan para nosotros. Nosotros dudamos muchas veces de Él, dudamos de su bondad, pero Él tiene un plan. El plan de Dios es perfecto. Si es así, vas a estar dispuesto a dejar tu pecado, sabiendo que Dios lo va a reemplazar con algo mejor. La segunda condición, la primera, Dios es bueno, ¿verdad? La segunda, que cada uno de nosotros es responsable de las decisiones que tomamos. Juan nos dice en la palabra del Señor: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel, justo, para perdonarnos y limpiarnos de un pecado, de toda mi maldad. Porque es que el problema es que a veces lucho con un problema, pero es que tengo 100 más. Tengo que pelear con todos, pero Dios me puede limpiar todos esos pecados. Y algo interesante en Génesis, ¿qué hicieron ellos? La culpa es de la mujer, y la mujer, la culpa es de la serpiente. Todos le echaron la culpa al vecino, al otro, pero ninguno se echó la culpa, ni ninguno fue lo suficientemente maduro y responsable para decir: la culpa fue mía, perdóname Dios, la culpa es mía, yo soy el soberbio y el altanero, la culpa fue mía, ayúdame, quebranté tu ley. Ayúdame. La puerta de la esperanza comienza a abrirse cuando asumes tu responsabilidad por tus pecados, cuando admites tu culpa. Cuando llamas a algo pecado, entonces hay la posibilidad de liberación, pues Cristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Mientras yo no le coloque el nombre al pecado, va a ser muy difícil que Dios me lo quite. Muchas veces llegamos y oramos: Señor, perdóname porque volví a caer, qué pena, Señor. Ayúdame. Pero ¿cuántos oramos diciéndole: Señor, perdóname porque tú sabes que me gusta mentir, me gusta hablar mal de mi prójimo, me gusta perder el tiempo en la televisión, me gusta dormir más de lo que debo, me gusta la pereza, tengo envidia, tengo celos? Bueno, póngale el nombre del pecado y la lucha que usted tiene. Yo personalmente digo: Señor, perdóname, porque lucho mucho con mi orgullo, lucho con la soberbia, con la ira. Gracias. ¿Cuántos le colocamos el nombre al pecado? Para muchos de los que conocen mi testimonio, durante muchos años tuve muchas luchas duras. Y le decía: Señor, mira, me gusta pecar, porque es algo que le gusta a la carne. Me gusta pecar en esto, Señor. Me gusta la droga, me gusta la rumba, me gusta todo, Señor. Y eso no te agrada a ti. Déjame ver ese pecado como tú lo ves. Y Él lo hace. Y Él lo salva, y Él lo limpia. Y luego viene a ser un utensilio honroso en su casa. Pero tengo que colocarle el nombre al pecado para salir de ahí. Cuando asumes la responsabilidad de tu pecado, entonces descubre que eres un candidato para la misericordia y el poder de Dios. Dios ocasionalmente sana enfermedades, pero siempre tiene una cura segura para el pecado. El asumir tu responsabilidad también restaurará la dignidad de Dios, que Dios te dio. Dios no te creó como una víctima de las circunstancias, ni tampoco como el esclavo de tu estructura genética. Puedes elevarte sobre tu pasado y no tienes por qué ser empujado hacia un molde, ya sea de tu ambiente o de tu herencia. No le eche la culpa: es que yo vengo de mi familia así o aquello, es que tengo tantos problemas porque no tengo estas cosas. No, No le eche la culpa al pasado. Asuma la responsabilidad de su presente para que pueda cambiar su futuro. Asume la responsabilidad cuando falla. ¿De qué manera lo hace? ¿Has confesado tu pecado últimamente? Si no lo has hecho, en Romanos 1 del 18 al 32, lo anota y lo lee, y ahí la carta a los romanos le dice por qué es responsable de sus pecados. La tercera condición es que debo de creer que la liberación es posible del pecado. Dios me puede libertar del pecado. Algunos de ustedes, bueno, primera carta a los Corintios, vayamos que ese sí lo podemos leer. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, leamos esa. Capítulo 6, versículo 7. Bueno, Pablo está haciendo unas correcciones en esta congregación, en esta iglesia, y hay problemas como los que tenemos hoy en día. Igualito, no ha cambiado la humanidad en nada. Entonces leamos desde el 7. 6, primera carta a los Corintios 6, 7. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¡Qué maravilla el 11! ¿Y esto erais? O sea que tenían esos problemas, pero los dejaron. Fueron libertados de esos pecados. Libres de la esclavitud. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces ahora mire lo que dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, ¿cierto? Todo está lícito. Ahí está el mundo con sus deseos, con sus vanidades. Ahí está todo, todo es lícito para nosotros. ¿Nos conviene todo? Pues no nos conviene todo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues a los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que los que se unen con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu él con él. Hermanos, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de un dueño todopoderoso y eterno, que es Dios. No hay pecado alguno que necesariamente debamos vencer. Dios ha provisto en forma espectacular una manera de escapar. ¿Sí ven que decía ahí? Párese la fornicación, luche, resista. ¿Qué dice? Huid, pues, huid. Dios es fiel, no espera que haga lo que no puede hacer. Él suple la necesaria fortaleza. Sin embargo, si tú dices no puedo y dejas pasar las cosas así, estás poniendo en tela de duda la integridad del carácter de Dios. O tu fe no es válida. Cuando tú dices, no, es que yo no puedo. No, el Hijo de Dios puede, porque tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de sí. El Hijo de Dios sí puede. Lo que pasa es que no queremos. Eso es lo que sucede. Esa es la realidad. ¿Por qué es tan esencial que podemos tener la victoria sobre el pecado? Pues simplemente porque nadie puede ganar la guerra si no cree que va a ganar. Nadie sale a un partido sin creer que va a ganarlo. Es lógica, ¿cierto? Ir a la lucha creyendo de antemano que no puede darse la victoria permanente es sucumbir ante el enemigo y a la campaña que se inicie. No hay pecados más difíciles de vencer. Fallamos muchas veces en utilizar los recursos de Dios porque dudamos en nuestro corazón. Cuando pensamos en las ilustraciones bíblicas de aquellos que resistieron victoriosamente la tentación, ¿por qué creemos que ellos fueron victoriosos? Porque ellos pensaban que tenían un Dios todopoderoso, que era su gran tesoro, y que era mucho mejor servirlo a Él, pasar la afrenta, pasar la prueba y seguirlo a Él. Debes enfrentarte a tu pasado antes de que puedas experimentar la libertad en el futuro. El pecado que te está molestando hoy en día tiene sus raíces en tu vida pasada. No puedes romper tus hábitos pecaminosos hasta que no tengas un nuevo inicio. Los hábitos tienen un efecto en cadena. Si lo haces una vez, puedes hacerlo tantas veces como quieras. Es por eso que muchos cristianos se preguntan si de verdad Dios puede cambiarlos. Ellos creen que no pueden vivir diferente en el futuro debido a su pasado. ¿Saben? Satanás se deleita con este tipo de lógica. El gran tentador de los hombres tiene dos mentiras con las cuales nos ataca en diferentes momentos. Antes de que caigamos nos dice, una caída, eso no pasa nada, eso es algo simple, no le va a pasar nada, no se va a ir al infierno si cae, ¿cierto? Pero después de que caemos, nos dice, ya no hay esperanza, has sucumbido al pecado y no hay manera de levantarse. ¿Qué tal, ah? Primero dice, no, eso no pasa nada, y después de que cae, todo el peso de la culpa cae sobre uno. Pero Dios, que es rico en misericordia, tiene algo para decirle en esta mañana, algo que es Romanos 8:33. Y vayamos allí. Si usted tiene culpa por su pecado, si ha sucumbido ante esa tentación, si el diablo le está molestando con la culpa, Dios dice algo en su palabra para que lo guarde en su mente y se lo diga a usted mismo y al que le molesta. Romanos 8, 33, 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación que tengo ahora, la angustia, la persecución de los comentarios, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni esta vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, hermano, lo va a poder separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios nos ofrece dos regalos preciosos. Perdón genuino, Él borra nuestros pecados. ¿Lo cree? Él los borra completamente. Y lo segundo que Él hace, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y lo segundo es que Él nos da la seguridad de que nuestro pasado no tiene que controlar el futuro. Cuando sucumbimos ante las tentaciones y el pecado, pues hay unas consecuencias lógicas, obvias. Y hay un sentimiento de culpa. Pero la culpa no solucionada produce depresión, produce ansiedad, sentimientos de desesperanza, indignidad. Son producidos por el molesto sentimiento de aquel que dice, lo eché todo a perder. Decidí mal, ya no hay nada que hacer. ¿Ya qué voy a hacer? ¿Ya qué? Y como el pasado no puede volver a su estado original, no hay caso de que se trate de vivir una vida fructífera. La culpa muchas veces es la causa para perder la fe en Dios. Pero el Señor nos dice en su palabra que si aún nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos. Y Él lo sabe todo, queridos amigos. Si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Una persona que se siente impura difícilmente confiará en Dios. ¿Lo entendemos? Si yo creo que Cristo pagó por mis pecados, tengo la plena confianza de que me puedo acercar a mi papá. Pero si yo siento culpa, quiere decir que no creo genuinamente de que Cristo perdonó por mis pecados y no me voy a acercar a Él porque me da vergüenza. Piensa en algunas acciones por las cuales a veces nos sentimos culpables. Ya que no podemos perdonarnos a nosotros mismos, ¿cómo saber si nuestro sentido de culpa es provocado por nosotros mismos? Hay una evidencia fácil. En el texto de Génesis que estábamos leyendo, Adán y Eva se sintieron culpables, ¿verdad? Ellos inmediatamente pecan, dicen, se abrieron sus ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, tomaron mano para las hojas. Y yo me pregunto, ¿y quién les enseñó a coser? Porque dice que se cosieron hojas, se taparon de una. Delantales con hojas se hicieron. Ellos mismos trataron de solucionar su problema de la forma que a ellos les pareció. Y la forma que ellos solucionaron los problemas fue superficial. Porque el problema era espiritual. Las características de la culpa es temor. Se escondieron de la presencia de Dios, se sintieron vulnerables, responsabilizaron a las demás por sus consecuencias. Pero Dios tuvo una respuesta a esa necesidad de ellos. Lo primero que hace es prometer un libertador para el pecado, porque la falta fue espiritual y contra el santo Dios. Y lo segundo que Él hace es darles vestidos con pieles. El principio para enfrentar la culpa es que la voluntad de Dios para nosotros es que seamos libres de toda esa manera de culpa. Él ofrece libertad de una conciencia sucia y molesta. Y hay tres pasos para identificar eso. Identifique cuáles son sus sentimientos de culpa. Hágalo. Piense por qué se siente culpable de las decisiones. Sáquelos a la luz y trate de solucionarlos de la siguiente manera. Tenga en cuenta que el remedio de Dios para el pecado es completo. Todo pecado que hayamos cometido ya ha sido pagado. Todos tus pecados eran futuros cuando Cristo murió hace 2000 años. Y no hay pecado que vayas a cometer el cual no haya sido incluido en la muerte de Cristo. La Biblia dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo, al perdonar todos nuestros pecados, Colosenses 2:13. A Dios no se le dificulta perdonar. A Él no le es problema darnos una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque el precio del perdón ya fue pagado. Dios quiere aceptarte sin pagar nada. No tienes que tratar de hacer algo por tus pecados, por tu cuenta. La muerte de Cristo pagó todos tus pecados en forma total. Cuando Dios perdona tus pecados, son borrados de manera que aún Él mismo ya no los recuerda. No te niegues a aceptar el perdón de Dios o dudes de su sacrificio en la cruz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay una forma fácil, es que cada vez que lleguen esos sentimientos de culpa, Dios no solamente nos salva, ¿cierto? Sino que también nos limpia, nos lava, y eso se llama un proceso de santificación. Ese proceso de santificación va a durar toda nuestra vida terrenal, inicialmente. Cada vez que llegue, es que yo la embarré, ¿recuerdan a David? Cuando uno lee los Salmos, David se acordaba todo el tiempo del pecado que cometió con Betsabé. Y decía, Señor, acuérdate que he pecado, mis pecados son terribles. Acuérdate de mi rebelión pasada. Pero él se acordaba de ese pecado y él decía, pero te doy gracias, porque tú me has limpiado. Porque tu misericordia es eterna, tu bondad infinita. Cada vez que venga el sentimiento de culpa, dígale: Dios, te doy gracias porque tú ya me has perdonado ese pecado. Gracias porque tú me estás limpiando de él. Gracias porque tú me estás santificando. Romanos dice que debe cambiar mi manera de pensar. Y esa es la manera de pensar. No le puedo dar cabida a un pensamiento malo que no me está edificando. Y la forma es dándole gracias a Dios porque Él ya pagó por ello. Pronto tus sentimientos armonizarán con tu teología. Todo lo que sabes a veces como que no funciona en la práctica, ¿no? Es por culpa de nuestros sentimientos. Por último, debes de experimentar la sanidad en todas tus relaciones personales hasta donde te sea posible. Los sentimientos de culpa más severos generalmente atacan cuando le hemos hecho daño a otras personas. Pero ¿y qué sucede si no nos perdonan? Si me he acercado genuinamente a esa persona con el espíritu correcto de restaurar, de edificar, de restituir, puedo darme con eso por satisfecho y tranquilo, de que he hecho las cosas para arreglar la situación. El propósito de la cruz es reparar lo irreparable. Ese es el propósito de la cruz. Dios es capaz de olvidar tu pasado. ¿Por qué no lo puedes hacer tú? Él echa nuestros pecados al fondo del mar. Coloca un letrerito que dice: prohibido pescar por aquí. Santiago nos enseña que cuando nosotros no tenemos sabiduría para solucionar las cosas, vamos allá a Santiago 1:6-8, y dice que podemos nosotros pedirle a Dios, que Él nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Si alguno de vosotros, Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en la iglesia, en la casa, en el trabajo. En todo lo que hace es inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: cuando pidan sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una obra de mar que el viento arrastra y empuja de un lado para otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que emprenden. Siempre queremos librarnos fácilmente de un pecado en particular, sin querer enfrentar el verdadero problema. Los hábitos pecaminosos generalmente lo que hacen es aflorar conflictos que no tenemos resueltos. Y entonces cuando caemos en el pecado es porque cogimos esa puerta y caímos en ella. Y hay problemas que no están resueltos. Siempre debemos buscar las causas reales en lugar de tratar con los síntomas. Dios usa nuestras luchas contra el pecado para diagnosticar nuestra verdadera condición. La tentación es el aparato de rayos X que descubre los conflictos escondidos que tienen que ser tratados. ¿Saben por qué? Pues porque la tentación sale de mi corazón. Cuando sale a flote, eso es algo que está dentro de mí. Y nuestro Dios maravilloso permite que eso salga a flote para que yo vea la radiografía. Tienes un problema de... póngale el nombre ahí. Y Él dice: lo vamos a tratar de la siguiente manera. Yo soy bueno, soy el mejor doctor. ¿Estás listo para la cirugía? No va a doler. Te voy a dar algo mejor. Dios tiene un propósito mayor al querer mostrarnos nuestro ser íntimo. Desafortunadamente, la mayoría de las veces nos enfocamos en un propósito menor: librarnos del pecado para evitar la vergüenza, ser librado de la culpa. Sin embargo, el verdadero problema es nuestra rebeldía contra Dios. Aquellos que confiesan sus pecados con la intención de volver otra vez a hacerlos? Se están arrepintiendo de una manera incompleta, y eso es una espiral que desciende a fracasos interminables y repetitivos. Si no hay esta comprensión, ¿cuál comprensión? De que si me arrepiento es porque no quiero volver a pecar. Que si estoy pecando y me arrepiento y cambio mi manera de pensar, es que no quiero volverlo a cometer. Pero si yo me arrepiento y en mi corazón estoy pensando, uy, voy a volver a caer. Eso se va a convertir en una espiral que me va a llevar muy abajo. Y hay dos opciones que estoy pensando en una manera egocéntrica. ¿Cómo es eso? Que le pido perdón para que me evite el problema de la vergüenza. Y la segunda es que no me estoy dando cuenta de cómo estoy ofendiendo a Dios. Porque la persona que no tiene el Espíritu de Dios peca porque es esclavo del pecado. Pero el Hijo de Dios peca porque voluntariamente quiere. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, dice el Señor. Porque tienes el poder del Espíritu Santo dentro de ti, dentro de mí. Así que cada vez que pecas lo haces porque quieres. Porque tu naturaleza caída jala más que tu naturaleza espiritual. Amados hermanos, cuando tenga que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y no les faltará nada. La mayoría de los repetidos fracasos, pues provienen de tres cosas básicas: el orgullo, la sensualidad y la codicia. La tentación no es un pecado, hermanos, es un llamado a la batalla, es un llamado a la lucha. Siempre vamos a ser tentados, pero necesitamos aprender a manejar la situación a la manera de Dios. Lo primero que tengo que hacer es agradecerle por la tentación, no por el pecado, por la tentación. Decirle: Señor, te doy gracias por esto que me estás mostrando. Ayúdame a ser firme para salir victorioso de esto. Gracias porque es la oportunidad preciosa y precisa que me das para demostrarte que te amo, que estoy agradecido porque me has dado la salvación, la vida eterna. Gracias por permitirme demostrarte en este momento con tu ayuda, porque tú me has dado el querer y el hacer, demostrarte que tú eres lo más grande y tú eres el Dios de mi vida. Eso es el amor. Lo demás, no sé qué nombre tiene, pero no es amor. Cualquier cosa que Dios te pida, Él te dará la fortaleza para hacerlo. Sabiendo todo lo anterior, sabiendo que las tentaciones siempre van a estar, sabiendo que no las van a quitar, pero que son unas oportunidades preciosas que tenemos para devolverle a Dios el amor que Él primero nos dio, debemos entender que estamos en Cristo y que ya estamos muertos a nuestros pecados. Y déjenme añadir algo. La libertad de tu pecado nunca va a ser automática. Cada centímetro debe ser ganado por ti mismo apoyado en la gracia de Dios. Nadie cae automáticamente en la madurez, aunque posicionalmente ya estamos completos en Cristo. No hay un sustituto para el tiempo que hemos de pasar junto a Dios. El tiempo de la lectura de su palabra, de la obediencia, de la verdad que Él nos ha revelado. La vida cristiana es una relación que crece. El aplicar la cruz a la vida no se puede hacer una sola vez para todas. O sea, el orar una sola vez y ya con eso oré para toda la vida no sirve. Tampoco es suficiente hacerlo cada semana o una vez al día. Debe ser un proceso diario, momento a momento, ir desarrollando la sensibilidad hacia la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Descubriremos que el decir no a la carne y sí a Cristo va a ser una manera de vivir. No es imposible, no es imposible, pero tampoco va a ser mañana. Por eso Dios nos regala 80, 90, 100 años para que nosotros podamos, los mayores se ríen, todavía falta harto, nosotros no sabemos. Pero así fueran 10 o 20 años que Dios nos da, ¿nos los da para qué? Para que aprendamos a verlo a Él y a salir victoriosos. No hay mejor satisfacción que las batallas que tenemos con Él, porque conocemos un Dios todopoderoso. Mientras veamos más claramente la amplia gama de beneficios de la cruz, más desarrollaremos una vida de continuo alabanza. Comencemos con estos hábitos, miren, fácil. Agradezcámosle a Dios 3 veces al día por la victoria que Cristo ha realizado a favor nuestro. Cada vez que se acuerde, diga: Señor, te doy gracias porque mi Señor ya pagó por estos pecados míos de hoy. Cada vez que se acuerde, dele gracias a Dios por el sacrificio y la victoria de Cristo en la cruz. Comience el día junto a la cruz. Tome tiempo para dar gracias a Dios por 2 razones. Porque Cristo ya conquistó los problemas con los que se va a enfrentar día a día. Él ya los conquistó, todos los problemas que tenemos día a día. Y el segundo es que aceptemos por la fe la victoria que Cristo obtuvo en la cruz, antes de que fuéramos tentados a pecar. Antes de que llegue la tentación, Él ya pagó. ¿Qué más queremos? Les invito, hermanos, a que batallemos fielmente, firmemente. Que el que piense estar firme, siga trabajando más duro porque puede caer. Y el que esté más firme, tienda su mano misericordiosa y humilde, y con mansedumbre levante a su hermano que está caído. El Señor añada su palabra en esta mañana, oremos. Querido Padre, gracias queremos darte porque tu Hijo Cristo es el victorioso, Él es el vencedor, Él ha pagado por nuestros pecados, Señor. Gracias porque Él nos ha trasladado de las tinieblas al reino suyo. Gracias porque somos adoptados hijos tuyos, Padre. Gracias porque tenemos la fuerza y el poder para hacerlo. Ayúdanos a ver claramente tu propósito, Señor, y a ver las cosas desde tu perspectiva, para darnos cuenta que nuestros problemas es algo pasajero, fácil de solucionar, Señor, si solo quitamos el orgullo y la vanidad de nuestra mente, si solo nos humillamos ante ti, si solamente te tememos, Señor. Dice tu palabra, como lo leímos hoy, que tú nos oirás, que tú nos concederás los deseos de nuestros corazones, que tú seguirás con nosotros batallando y peleando, que harás caminos de misericordia a nuestro alrededor para que lo torpe de nosotros no caiga. Gracias porque tú nos presentas delante de ti con gran alegría, sin mancha, en tu preciosa gloria. Ayúdanos en esta semana, Señor, a tener unos buenos hábitos de darte gracias por la victoria de tu Hijo Cristo. Ayúdanos a sacar el tiempo para estar junto a ti, Señor. Gracias porque entre más tiempo pasemos junto a ti, menos nos van a afanar los problemas de este mundo. Entre más tiempo pasamos junto a ti en comunión contigo, vamos a tener paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en tu Hijo Cristo, Señor, que estamos seguros. Te adoramos en esta mañana por tu palabra y ayúdanos, Señor, a vivir en la victoria que tu Hijo Cristo ya ha ganado a favor nuestro. Amén.